Colectivos. Cuarta temporada. La misma realidad desde otro ángulo. Bienvenidos a una nueva edición de Colectivos. Este es nuestro programa número 18 y el cuarto de esta... el octavo de esta cuarta temporada. Ya iba a decir al revés, ojalá tuviéramos 8 temporadas encima, pero no. Esta es la cuarta recién. Saludamos a Leo Borges, que nos acompaña en los controles, como todos los miércoles, y a los compañeros con los que compartimos la mesa, Diego Cortés y Salva García. ¿Cómo andan? Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes para todas y todos. Hoy tenemos un programa con muchos contenidos, todos con un eje en común, que es el trabajo, o más precisamente, las relaciones laborales. Para la entrevista central vamos a recibir a representantes del Sindicato Único de Repartidores, el SIUREP, y también a compañeros, compañeras del Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública, SITVIP. Y además, a falta de una columna en el programa de hoy, vamos a tener dos columnas. Siempre, Salva nos trae el Alguien Tendrá la Culpa, que esta vez parece que la culpa la tienen la patronal discográfica. Parece que sí. Y después, vamos a desarrollar. Y después la otra columna que vamos a estar recibiendo es justamente la de Lucía Labuonora, que para esta segunda edición de Asamblea Permanente, que es el espacio que ella lleva adelante, que es su columna mensual acá en Colectivo, va a estar hablando sobre el 1 de mayo justamente. Pero antes de todo esto y de todo lo que va a acontecer, les contamos nuestras vías de comunicación. Podés comunicarte con nosotros por Facebook, Colectivos Radio Pedal. Nuestro mail, colectivos.radiopedal@gmail.com. Nuestro WhatsApp, 095-683-470. Nuestro tweet, @colectivosradio. Alguien tendrá la culpa aquí, profesan estas criaturas de ahí cantando a coro, y es la canción que de alguna manera presenta Salvador García con su espacio justamente, que ya por nombre Alguien Tendrá la Culpa. ¿Cómo andás? Muy bien, buenas tardes para todos y todas quienes están escuchando. Un gusto estar acá de vuelta, la sexta edición de Alguien Tendrá la Culpa ya. Uh-huh. Hoy lleva como título La Patronal Discográfica. La Patronal Discográfica, bien como marcando, ¿no?, el lugar de donde se posiciona uno y otro, ¿no? De alguna manera, porque ya si patronal es como una manera de decir, de marcar una distancia, ¿no? Exactamente, sí. De hecho, cuando decidimos con los compañeros y las compañeras abordar este tema de trabajo, uh-huh, sobre todo, se me ocurrió dar cuenta de algunos casos de bandas en la industria musical, de la historia de la música, que de alguna forma se han parado de manos frente a su sello, su compañía discográfica, o bien han sacado algunas canciones que hablan estrictamente de este tipo de injusticias, que son moneda corriente. Es una pena, pero en la industria musical se dan mucho. Bien, pero en algún momento se establece esa relación laboral, ¿no? Porque no todo el mundo, no sale una discográfica y dice, bueno, voy a contratar músicos para sacar un disco. No, los músicos hacen el disco y después que tienen su producto armado, o a veces antes, terminan cayendo como empleados, si se quiere, ¿no? Bueno, eso ha cambiado en distintas etapas del desarrollo de la industria musical. Ha cambiado, a veces se contrataba todo el proceso, o sea, las personas firmaban para hacer un disco, componerlo, para todo. Hoy está cambiando bastante en el sentido de que se busca tener un impacto comercial corto, intenso, que no importa si desaparece pronto. Ya no es el desarrollo de un artista lo que busca los sellos discográficos. Para hacerse una idea más o menos, en realidad cuando hablamos de la patronal discográfica, podríamos hablar de simplemente tres sellos que concentran la totalidad de los catálogos de la música, que son Warner Music, Universal y Sony. Esos son los tres. Hay una característica entre los sellos discográficos a lo largo de la historia que se comen unos a otros. Y estos quedaron como los tres monstruos. Warner, Universal y Sony. Para saber un poco, que capaz que hay gente que no tiene idea que es un sello discográfico, pero tiene una estructura, cuando hablamos de majors, de sellos como con mucha historia y muchos recursos, tienen por ejemplo un departamento legal, donde todo lo que tiene que ver con contratos, otro que es de finanzas y contabilidad, artistas y repertorio, que es para controlar y sugerir dónde puede sonar determinado repertorio que representa el sello. El desarrollo del artista, que como lo decía, hoy está mutando ya, ese departamento se llama desarrollo del producto, que creo que habla un poco de cómo se concibe. Claro, un cambio en la concepción de lo que salen a vender, ¿no? Exactamente. O sea, cada vez lo dejamos más a segundo lugar, ¿no? Ya ni siquiera son artistas, es un producto. Exactamente, está se le llama así, desarrollo de producto más que desarrollo del artista. Está el departamento de arte, todo lo gráfico, y ya sabemos todo lo que implica, marketing, publicidad. Por otro lado, promoción, que es sugerir playlists y enlazarlo con nuevos medios y nuevas plataformas. Otro departamento de licencias, que acá es donde tienen bastante influencia porque son controladores de el catálogo y de la propiedad intelectual de los artistas que representan. Después, bueno, el departamento de ventas, hay un montón de departamentos. Esto en los sellos más grandes, ¿no? Como decíamos, Warner, Universal y Sony. Después hay otros sellos independientes o menores que me gustaría mencionar algunos que tienen muy buena música para el que quiera investigar. Matador Records, que tiene entre su catálogo, tiene a Belle and Sebastian, Cat Power, Yo la Tengo, Queens of the Stone Age, Arcade Fire y Sonic Youth, por ejemplo. Sub Pop, que es otro sello del que vamos a hablar en el caso de Nirvana, tiene a los Fleet Foxes, Iron and Wine, Low, tremendas bandas. Dominó, otro sello menor, porque no es de la misma envergadura que Warner, Universal o Sony, tiene a Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, Juana Molina. Después está el sello 4AD, que tiene a The National, Stereolab, Grimes. O sea, un montón de bandas que están en sellos más pequeños, no por eso con menor calidad. De hecho, un poco van comandando, los sellos independientes un poco van comandando las tendencias, y después son las bandas que explotan, de alguna manera son absorbidas por los sellos más comerciales, los tres que mencionamos, ¿no? El tema que escuchamos de fondo se llama Everybody Dance Now, y lo elegí, está muy bueno. Es imposible pronunciar el nombre sin no cantarlo, claro. Sin cantarlo. Bueno, si ustedes ven el video, hay una negra que está cantando, muy muy linda, que no es quien la voz original no es de ella, la voz original es de Martha Wash, que es conocida por la banda The Weather Girls, que sacó It's Raining Men, otro tema bastante conocido. En el 82 sacó ese tema y en el 90 graba con CC Music Factory y le piden que grabe esa voz y sacan un video con una mujer muy linda. Una de las características que tiene la banda que integraba de Martha Wash, que es The Weather Girls, es que son dos mujeres gordas, negras, o sea, todo lo contrario a lo que, digamos, los cuerpos normativos que quiere vender la industria. Y sabemos que esto le importa mucho a la industria discográfica, su reputación y digamos, el buen gusto y, digamos, no, toda esa cuestión. Entonces, lo elegí nada más que para mostrar un poco la idea que se tiene cuando se promociona un artista, ¿no? Y bajo qué reglas más o menos tienen que regir, y eso no ha cambiado. Esto pasó en el 90 y no ha cambiado mucho. Seguimos viendo los mismos cuerpos, seguimos viendo el mismo tipo de seducción, el mismo tipo de sexualidad representada o sensualidad representada sobre los mismos cuerpos, para mí. Igualmente se la ingenia, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando aparece un artista que por ahí rompe con esos cánones de belleza, ¿no? Por lo general la presenta como un fenómeno, ¿no? Me imagino, se me viene a la mente la muchacha de Adele. Adele, sí. Por ejemplo, ¿no? Que la vende, no, porque es gorda y sabe cantar, por ejemplo. Claro. ¿No? Sí. Una cosa así. Sí, sí. Se la va ingeniando como de alguna manera seguir vendiéndote un producto. Sí, sí. Es como los Tinelli, digamos. A mí lo que me parece interesante de esto que venís contando, que para el público, en lo personal y con la gente que converso, muchas veces no divisamos toda esta influencia de la discográfica en la creación del artista o del producto, ¿no? O sea, uno cuando consumimos un producto musical o artístico en general, tendemos a atribuir ese producto a la imagen de la persona o el artista que lo genera, y sin embargo, esta información que estás manejando da la pauta de que no es así, ¿no? De que en realidad la discográfica moldea y genera como el producto con un criterio de marketing. Exactamente, y ese criterio de marketing le dice a Martha Wash: queremos tu voz, no queremos tu cuerpo. Exacto. Y termina produciendo este video, que si ustedes lo miran, es una mujer muy muy linda haciendo playback. Uh-huh. Los voy a invitar a escuchar una canción y después la comentamos un poquito. Se trata de Clash. La canción se llama Complete Control y es del 1977, de Clash. Bueno, ahí escuchábamos este bandún de Clash, una referencia ineludible en los orígenes del punk en Gran Bretaña. Esta canción, Complete Control, es de 1977. Tiene un verso que dice: nos dijeron que seríamos libres artísticamente cuando firmamos ese pedazo de papel. En realidad lo que quisieron decir es: vamos a hacer mucho dinero y después nos preocupamos de eso. Lo dice así textualmente. La canción, de lo que habla... Está dirigida a Bernie Rose, que es fue el manager de The Clash, y también a Malcolm McLaren, que era manager de los Sex Pistols. En aquella escena bastante emergente del punk, donde se estaba gestando todo esto, estas dos bandas, The Clash y The Sex Pistols, eran sumamente explotadas por sus managers, porque claro, sabían poco de cómo funcionaba la industria, se estaban introduciendo en la industria. Recordemos que The Clash y Sex Pistols son bandas antisistema totalmente. Era una novedad que bandas de punk con esta historia y este porte firmaran con sellos importantes. Y bueno, estos managers son personas bastante odiosas: Bernie Rose de Clash y Michael McLaren de Sex Pistols, que junto con CBS, un sello que hoy es subsidiario de Sony, esto que les decía, que cada una se va comiendo otra. Sony se comió hace años a CBS y lanzó el sencillo Remote Control. Este se llama Complete Control. Lanzó el sencillo sin la aprobación de la banda. Ellos estaban de gira, no estaban muy conformes con la grabación de Remote Control y algunos otros temas, y cuando les sugirieron que sacaran ese tema como lo que se llaman cortes de difusión, como el tema que va a sonar un rato en la radio, como para promocionarnos, ellos dijeron que Remote Control no era el tema que ellos elegirían. Y aún así, ellos, estando de gira, casualmente con los Sex Pistols también, le sacaron el sello, publica ese corte de difusión sin la aprobación de la banda. Ellos se enojaron mucho, le reclamaron, no sé qué, y lo que terminaron haciendo fue esta canción que se llama Complete Control, Control Total, que hace referencia a una frase que le dice de Bernie Rhodes, que le dice una vez en una reunión, se junta con ellos, con Joe Strummer y todos, y les dice, yo lo que quiero es control total. Y ellos se cagan de la risa, es como una anécdota que repiten mucho, de que fue como un ataque de risa de todos, de que quería el control total. No entendió mucho el concepto del punk, ¿no? Imagino justamente diciéndole a esos tipos, ¿no? En ese contexto particularmente, diciéndolo, te vamos a controlar totalmente. Tipos que en ese momento estaban ocupando, estaban en una... La canción esa que escuchábamos fue producida por Lee Scratch Perry. Lee Scratch Perry es un jamaiquino que está re loco, que es un poco el precursor y el que sentó las bases de lo que es el dub. El dub es como el reggae que se fue transformando en algo más psicodélico. Está muy bueno el género. Más mántrico. Ahí va, más mántrico también. El tema este de Clash lo produjo en Inglaterra Lee Scratch Perry, y el productor del tema que estamos escuchando ahora mismo, que se llama Small Axe, también lo produjo Lee Scratch Perry, que en ese momento estaba, se ve que, en auge. Este tema fue antes, en 1973, pertenece al álbum Burning, de Bob Marley and the Wailers, y en este periodo que se escribió la canción, prácticamente todo el poder de la industria musical jamaiquina estaba en manos de dos productores, Coxon Dodd y Duke Ray. También algo muy similar a lo que hablábamos en el comienzo del punk. El reggae de repente fue un fenómeno mundial, los sellos se la industria musical vio como ahí un fenómeno de explotación, y los primeros sellos eran muy garca, y claro que los jamaiquinos, el reggae surge desde la pobreza, de lugares bastante precarios, cualquier contrato, cualquier monedita servía en ese momento. Entonces eso propició que muchos fueran explotadores. Bob Marley era uno de que en esa época, sobre finales de los 60 y 70, fue de los que estuvo organizando bastante que se juntaran los músicos y no dejaran que estas multinacionales que se instalaban en Jamaica les hicieran firmar cualquier cosa. No tuvo mucho éxito en eso. Y hay muchas canciones en el repertorio de Marley que se refieren a Studio One, indirectamente, sin nombrarlo. Studio One era como el sello pesado en ese momento, el que representaba los intereses más viles de la industria, de alguna manera. Que estaban instalados en Jamaica. Exactamente, que se había instalado, que surge en Jamaica, pero bueno, que con una visión de la producción musical muy anglosajona, muy yankee o de Gran Bretaña incluso. Small Axe significa hacha pequeña, y uno de los versos dice, estoy leyendo en inglés, perdón. Si tú sos el árbol grande, nosotros somos el hacha pequeña afilada para cortarte, digamos, ¿no? La referencia es un juego de palabras. Cuando dice Big Tree, el gran árbol, en realidad se refiere también a Big Three, los tres grandes sellos que habían en ese momento en Jamaica. Entonces, nada, era como una metáfora de si ustedes son el árbol grande, nosotros somos el hacha pequeña que los va a cortar. Y era de alguna manera un manifiesto bastante grande de ya van a caer. Bien, ahora a muchas bandas, y no es el caso ajeno a esto, les sucedía de que se enteraban de todas esas maniobras después de haber firmado, por lo general. Porque por lo general primero aparecía, ellos están con su música, después aparecía la necesidad de decir, bueno, aparecía alguien que ofreciendo mucho dinero, decían, bueno, vamos por este lado, y firmaban muchas veces sin mirar la letra chica de los contratos, y ahí donde por general marchaban todas. Pero un poco de eso vive la industria discográfica, de aprovecharse de las cláusulas que no son detectables a priori por artistas independientes, artistas que de poco porte al principio, y que no tienen un equipo de abogados que los asesore. Claro. No todo el mundo tiene esa suerte, y a no todo el mundo se le presenta la oportunidad de un sello de un contrato discográfico, ¿no? Y la realidad es que los músicos por lo general no tienen mucha idea de eso. terminan delegándole la tarea a otro. Entonces, uh-huh. muchas veces, todos estos casos son personas que firmaron contratos sin leer mucho. O guiados por su manager, que el manager tiraba mucho trabajaba más para la patronal. Para la discográfica, claro. La gran Tabaré Vázquez. ahí va, sí. Entonces, lo que escuchamos fue Small Axe, de Bob Marley and the Wailers, del disco Burning, de 1973. Los voy a invitar a escuchar otro tema, temón, que se llama Big Cheese. Es del álbum Bleach, de Nirvana, el primero que graba, y es de 1989. Bien, lo que estábamos escuchando, como dijimos, es Big Cheese, del álbum Bleach, 1989, Nirvana. Un disco que... Una cosa, como yo corto los temas, los piso, uh-huh. Siempre cuando subimos el podcast dejamos el link para escuchar las canciones completas, sin mi voz. Bien. Está mucho mejor. les hablo de esta canción de Nirvana que... Kurt Cobain se la dedica a los fundadores de Sub Pop, específicamente a uno de ellos, a Jonathan Poundman, que parece que fue el más garca de Sub Pop. Aún Sub Pop, se acuerdan que es de estos sellos que es independiente. Aún en los sellos independientes se sigue sosteniendo una lógica de explotación sobre el músico, que es como una herencia que es re particular de la industria musical. Y algo que quería decir que no dije hoy más temprano es que es muy difícil encontrar músicos organizados por sus derechos. Siempre están organizados por otras cosas. De hecho, así a nivel mundial y organizaciones grosas de músicos siempre tienen que ver con la música clásica, con las orquestas, que son más trabajadores estatales para el gobierno, digamos, como y las bandas. Más tipos de organizaciones más convencionales, ¿no? Exactamente. Porque, bueno, hay una patronal claramente definida que sería el Estado en este caso. Y con otra cintura y seguridad como claro. para ponerte a protestar. También. Digamos, con menos riesgo. Sí, otro respaldo digamos. Para, sí. Pero no es una característica de la industria musical que se sindicalicen y se organicen los músicos. No. De hecho, cuando presentabas la columna... El concepto de patronal, ¿no? Puede resultar raro porque en realidad yo estoy segura que las discográficas no dicen que tal músico es mi empleado o no. tal música es mi empleada, ¿no? Socio, creo que es la palabra más usada. Sí, o tenemos un contrato de trabajo, ahí va, pero como separan no desde el lado de tengo un trabajador dependiente, no. Claro, y además otra cuestión que funciona ahí, otra lógica que funciona es que el que tiene un equipo atrás trabajando para lanzar su carrera, desarrollar su carrera, cree que eso es un capital favorable, por lo general. Claro. Y en cuestiones de prestigio, funciona bastante así. Tengo un productor, tengo una persona que se encarga de no sé qué, no sé cuánto, tengo mi abogado. Eso es una cuestión de prestigio. No necesariamente siempre tiene que ver con la mejora y el desarrollo... La mejor capacidad para lograr vivir mejor. Y no solo individualmente, sino con otros músicos en el sistema. O más aún, la mejor capacidad para lograr productos artísticos mejores. Totalmente. No necesariamente sí. contar con estos equipos va a garantizar, al contrario, muchas veces deterioran ciertos productos para estandarizarlos, como esto que comentabas sí. al principio, ¿no? Exactamente. Bueno, la canción que pasaba era esa, Big Cheese. Y bueno, Sub Pop después... nosotros en la promo del programa subimos un contrato que ese tema está dentro del primer contrato que firma Nirvana con Sub Pop, lo firma por $600. Le salió barata la... El contrato. Una ganga, banda. Después, bueno, ese contrato y todas las regalías se las compra un sello de GC Records. Se las compra y Sub Pop sale de números rojos gracias a ese primer disco de Nirvana que después... saca con DGC Nevermind, que la rompe toda, y bueno, es la historia, después se cuenta sola. Lo que escuchamos ahora en este momento es Body Snatchers, que en español es Ladrones de Cuerpos, en vivo, es una versión en vivo en From the Basement, una serie web, un programa que está buenísimo, que tiene muchos conciertos. La banda es Radiohead. Radiohead en octubre de 2007 saca este disco. Y coincide con el fin del contrato discográfico con EMI. La banda queda liberada. Lo que hace es pone a disposición de los usuarios de todo el mundo, antes que ningún otro formato, In Rainbow, su séptimo disco oficial, a través de su página web. La apuesta era sencilla, permitir la descarga del álbum a los usuarios, quienes podían llevárselo gratuitamente o abonar lo que creyeran conveniente con su tarjeta de crédito. Ellos pusieron el disco para descargar. A la gorra. Vos podías poner $40, podías poner $2 o $0. ¿Fueron los precursores en esta modalidad? Porque hoy en día, no sé si es frecuente, pero digo, existen varios casos donde se comercia o se difunde el producto, porque de hecho no siempre se lo comercia. De hecho está Bandcamp, por ejemplo. Exacto. Bandcamp se basa en la idea de Radiohead. Se basa en la idea... ahora es un modelo que se llama Pay What You Want, que paga lo que lo que quieras, que se trata de eso, de que el propio usuario valúa en dinero el álbum. Y esto es hablando de descargas, ¿no? Descargas web. O sea, el disco se puso a disposición en la web para descargar. Las cifras para en aquel momento, en los primeros 10 días, el álbum fue descargado 1.3 millones de veces desde la página oficial. ¿Y cuánto dinero le representó a la banda? ¿Cuánto dinero representó a la banda y cuánto dinero puso Borges? Leonardo Borges, que en este momento no está escuchando los auriculares, está escuchando igual. ¿Cuánto dinero puso Leonardo Borges en adquirir ese disco? Mirá si puso dinero. Vamos a ver. No, yo en el 2007 tenía 15 años, no había chance de pusiera plata de ningún tipo. ¿No le pedías a tus padres? No. Me compré el disco físico, no sé, unos años después, como tengo todos los discos de Radiohead. Ahí va. Bien. Acá tenemos un fanático. Sí, sí. Platita. Recaudó más de $8 millones en la primera semana de ventas. Wow. ¿Eso es mucho o es poco si lo hubiera hecho por el otro modelo? Es. Según estimaciones, o sea, nunca revelaron la cifra exacta, nunca tampoco EMI, porque la distribución del disco físico sí la hizo EMI, no, Universal, perdón. Nunca revelaron las cifras exactas, pero... hay varios artículos que dicen que $8 millones la primera semana de ventas equivale bastante, es igual, en algunos casos más, que haberlo hecho a través de... Es 1.3 millones, o sea que hay que hacer la división de 8 millones y 1.3. Sí, pero tiene algunas particularidades este tema, porque está ligado al tema de la piratería para mí también, porque esta cuestión de considerar que una canción descargada gratis equivale a menos plata, como una ecuación, como no necesariamente cada vez que alguien descarga una canción se pierde plata, ¿no? La equivalencia no es esa. Claro, esa canción no era una venta asegurada. No era una venta asegurada, exactamente. Y de hecho esa descarga puede producir otras ventas. Claro, porque ¿no? puede motivar o entusiasmar a la persona. Entonces ese es el engañapichanga que tiene la sobre todo los discursos antipiratería que cuentan las descargas como dinero perdido. Claro. Ahí siempre nos clavan con el discurso porque la realidad es que no es así y que muchas veces permitir la descarga es lo que después permite generar ingresos en... Es que parece bastante obvio que no toda la gente que descarga cosas pirata tiene los recursos o tiene el interés de destinar esos recursos a comprar ese producto, no lo descarga porque es gratis, básicamente. Exactamente. El guitarrista dijo... Por ejemplo, el guitarrista de Radiohead dijo: en el Reino Unido, una de cada tres personas no pagó nada por descargar In Rainbows. pero es, o sea, tres personas, una de cada tres, lo bajaron gratis. Igualmente, por cada descarga hicieron alrededor de $6. Ah, exacto. Eso es bien. Sí, no, de ahí. O sea, es mucho más lo que vale un disco en el 2007. Sí, exactamente. Dice, en el Reino Unido una de cada tres personas no pagó nada por descargar en Rainbow. Pero cuando tocamos en directo, la gente del público que estaba más cerca del escenario eran todos adolescentes. Habíamos sacado un disco de una manera que ellos entendían. Así que le dieron una oportunidad. Esto me parece que es como puso un jaque a la industria discográfica. Fue, de 2007 hasta 2015, por ahí, la industria estuvo ahí en un tambaleo que no se sabía qué iba a pasar hasta que apareció el streaming, Spotify y todo eso. Se que reinventaron. Se reinventaron y van como, digamos, atrás de Spotify están los mismos, ¿no? Esta patronal, Sony, Warner y Universal, tienen acciones en Spotify. Tiene el catálogo, es la mayoría de ellos, digamos, siguen teniendo una injerencia bastante grande. Sobre su relación con Emi, Tom York, el cantante, dijo: no tenemos un contrato discográfico como tal. Lo que queremos es la vieja Emi de vuelta, los agradables y gentiles productores que trataban la música como un lindo proyecto y que no recibían tantas molestias por parte de sus accionistas. Eso decía Tom York. Un poco era un comentario un poco irónico, ¿no? No era que querían a Emi de vuelta, no querían un contrato con Emi, sino que Emi, claro, y que además era lo que a ellos les había gustado de Emi, que respetaban su música, les daban una libertad artística, estética que a ellos les venía bien. Cuando terminó el contrato igual hicieron esto fue como un mojón bastante grande en la industria discográfica y se replicó mucho. Hay que ser Radiohead también, ¿no? Para permitirse, claro, este tipo de jugadas. Pero le salió muy bien. A otros no le salió tan bien. Para cerrar, alguien tendrá la culpa número 6. Esta columna que se llamó La Patronal Discográfica. Vamos a terminar con un caso uruguayo. A mí siempre me gusta terminar como acá en lo local, para decir algunas cosas, y vamos a irnos al año 1965, una banda muy conocida, Los Shakers, que firmó con Odeón, subsidiaria de Emi después se la comió Sony, digamos, esta cuestión de fagocitarse que tenían los sellos, que le venía contando. Por la grabación de este disco en Argentina, Los Shakers firmaron un contrato por el que cedían el 99% de los derechos sobre su música. O sea, 1%. Exactamente. 1% para los Fattoruso y amigos. Además, si el disco se editaba en otro lugar fuera de Argentina, porque Odeón en ese momento estaba en Argentina, si se editaba en otro lugar, que era seguro, porque en Uruguay se iba a editar, de ese 1% que les quedaba para ellos, el 50% se lo tenía que quedar la discográfica. O sea, quedaba con 0,5 en el caso de las ediciones fuera de Argentina, 1% en el caso de Argentina. Está muy bien contado en la película Hit, que es una película muy buena también, en la parte esa que habla de esta canción de Break It All, que es la que vamos a escuchar. Nos vemos el miércoles que viene con otra edición de Alguien Tendrá la Culpa. Muchas gracias. Vamos allá. Shake, oh yeah. Now we know you're fine. Do the shake, oh yeah. And break it all. You listen to me, break it all. We want you to count. We want you to hear. We want you to dance. Dance all night long. But when the music starts, don't stay there like a fool. And break it all. You listen to me, break it all. You listen to me break it all. And break it all. You listen to me break it all. We want you to camp. El acoso callejero comienza en edades muy tempranas. Una de cada cuatro personas que denuncian son menores de 18 años.